Bueno, buenas tardes. Yo soy Antonella y ella. Melina. Melina. Somos amigas y estamos en la causa de Justicia por Nehuen, un pibe del barrio de La Boca que fue atropellado por la Policía Metropolitana el día 14 de diciembre de 2014, ya hace un año y un mes. Perdón, el 15 de diciembre, si lo dije mal. Bueno, Nehuen era un pibe que recién se había egresado, él iba al Normal 3 en San Telmo. Era un pibe de barrio que lo conocían todos los vecinos, que era un vecino mío también, que cuando éramos chicos nos cruzábamos por la calle y por vuelta de las vidas terminamos siendo lo que éramos, amigos. Un pibe que tenía la vida por delante y una noche se la sacaron, se la arrebataron, así como los proyectos que teníamos nosotros, todos sus familiares y amigos y seres queridos. El 15 de diciembre él estaba con su moto por la calle Bransen, en el barrio de Barracas, y en la intersección de Bransen y Avenida Ramón Carrillo, atrás del Borda, cuando Nehuen iba a cruzar esa calle en verde, con el casco, a baja velocidad, como se transita, un patrullero de la Metropolitana a 100 kilómetros por hora, sin balizas, sin sirenas y en rojo, pasa y lo atropella. Cuando lo atropella, frenan de golpe y Nehuen cae con su moto y lo arrastran 20 metros. Por el impacto ya estaba bastante grave. Era obvio que ya estaba, lamentablemente, en un estado muy débil. Cuando cae, la policía llama a la Policía Federal para que se encargue de la situación. Los vecinos que estaban ahí, los testigos, que son 3 auditivos y 3 visuales, llaman a la ambulancia, o sea, los vecinos son los que llaman, no los policías. Llaman a la ambulancia, tarda 30 minutos en llegar y cuando retiran el cuerpo de Nehuen, horas más tarde en el hospital Argerich, muere, porque ya no había forma de salvarlo. En todo esto están las cámaras de seguridad, los domos que están en las esquinas, y tenemos las filmaciones, están cortadas obviamente porque no nos van a entregar toda la evidencia para mandarse ellos al frente. En la escena no habían ni partes de la moto que se habían roto, que están perdidas, ni tampoco había sangre de él, ni había ninguna huella del patrullero que había frenado con todo. O sea, es decir que entre los dos policías encubrieron todo el caso. Los que iban manejando eran Daniel Castañazo, que era el que estaba conduciendo, y Soria Barba, que era el acompañante. Estos dos policías hasta el día de hoy siguen en libertad. Los cambiaron de comuna para que nosotros no los podamos ver y para que sigan impunes y sigan trabajando entre comillas, obviamente, porque no es lo que hace un policía. Trabaja un laburante que se levanta a las 7 de la mañana y se rompe el lomo y trata de ganarse un sueldo para poder sobrevivir. No es lo que hacen ellos. Lo que hace un policía es totalmente lo contrario. Bueno, a partir de este día, nosotros, amigos y familiares, peleamos por esta causa, porque se haga justicia. Estamos haciendo movilizaciones, hacemos marchas, hicimos murales en Lugano con distintas organizaciones. Por el año hicimos un mural en Barracas, en las calles, en Bransen y Ramón Carrillo, que es donde lo mataron, ahí donde le sacaron la vida. Bueno, nosotros los invitamos a que ustedes, si quieren, entren a nuestra página de Facebook, donde publicamos todo, que es Justicia por Nehuen, por con X. Ahí nosotros vamos a poner el día a día. La causa está muy parada, lamentablemente, porque aunque hayamos entregado las pruebas, que son las cámaras donde se ve el impacto, donde se ve que estaba cruzando en rojo, donde se ve que pasan más de 100 kilómetros por hora y que Nehuen cae, tenemos esas pruebas, tenemos las pruebas de los testigos. Hay un testigo que era clave, que era uno auditivo, que era el que había escuchado todo. Fue 2 veces a declarar y a la tercera vez que lo llamaron, dijo todo lo contrario. Dijo que la policía estaba en condiciones, que estaba con las balizas, que estaba con las sirenas. Y en las cámaras se ve todo lo contrario. Pero son cosas que pasan. Compran a la gente o a veces la tienen. Andás a ver si los habrán amenazado o algo. son cosas que pasan en el transcurso de una lucha y tenemos que seguir peleando contra eso. Pedimos por favor que en estos momentos, con los gobiernos que vienen, porque como dice la frase, la represión sigue aunque el gobierno se vaya, tenemos que estar juntos, seguir luchando desde distintas organizaciones, desde donde podamos construir, desde nuestros espacios, pero seguir luchando para que esto no siga ocurriendo. Todos los días nos sacan un pibe, nos sacan a nuestras madres, a nuestros hijos, a nuestros compañeros, a los vecinos. Y la gente, alguna se da cuenta y otra lamentablemente no, porque estamos en un inconsciente colectivo donde transitamos y no nos damos cuenta de lo que pasa al lado nuestro. Y tenemos que visibilizar estas causas porque no tienen que quedar en la nada. Nosotros, seguimos luchando para que se haga algo. Fue parte también de los policías que se negaron a declarar dos veces, entonces se atrasó un poco la causa, hasta el día de hoy sigue en la nada, así que estamos esperando a que nos llamen, seguimos haciendo peticiones para que aceleren las cosas, pero no pasa nada. Nehuen es una víctima más de este sistema que recae en todos nosotros de alguna forma. Es nuestra responsabilidad que esto siga, digamos, que la lucha siga adelante, no lo podemos dejar. Somos un montón de familias las que estamos acá pidiendo que se haga justicia por nuestros amigos, por nuestros hermanos, por nuestros hijos, por los vecinos. Es increíble la cantidad de gente que le sacaron a una persona querida, entonces tenemos que seguir luchando. Bueno, ya saben, Justicia por Nehuen es la página de Facebook y estamos abiertos a cualquier ayuda. Gracias. Me acercaron un recordatorio que tiene que ver con Javier Omar Rojas Pérez, asesinado a quemarropa el 23 de julio de 1995 por la policía de la bonaerense, por el policía Diego Centurión en Wilde. Habla de prepotencia policial. Hoy en el taller hablábamos, en parte, ¿no?, de abuso. Y el compañero Nicanor de Correpi corrigió, no es abuso, es el aparato represivo del Estado. Y la política de Estado es el gatillo fácil. No nos equivoquemos en ese sentido, o sea, cambiemos esas palabras. Tenemos una madre acá, madre de Paco, presentate y se van. Hola, buenas tardes, mi nombre es María Rosa González. Soy fundadora de la Red de Madres en Lucha contra el Paco. Bueno, mi lucha comenzó en el año 2003. A través del consumo de mi hijo al borde de la muerte, bueno, tuve que cortar una avenida sin ayuda del Estado, de nada, porque ya me había cansado de golpear puertas. A raíz de eso, mi hijo fue internado porque estuvieron los medios. Después empezó la lucha, la peor, ¿no? La represión de parte de los que vendían hacia mi persona, después la represión de parte de la policía, cómplice de la venta, y llegó al extremo de que mi hijo mayor fue detenido con un armado de 8,7 kilos de marihuana de parte de la policía, detenido en Marco Paz 9 meses y medio hasta que se comprueba su inocencia, porque un abogado que sabía de mi lucha se acercó y peleó hasta que lo pudo comprobar que fue un armado por mi lucha, por la lucha que yo llevaba adelante por mi hijo y por otros chicos que yo me había comprometido en ayudar. Mi hijo salió en libertad sin culpa y cargo, libre, pero estuvo 9 meses y medio detenido, golpeado dentro del penal. Después de esto, o sea, dentro del penal, cuando yo visitaba a mi hijo mayor, me entero de que mi hijo Jeremías, por el cual yo había luchado para sacar de la droga, había tenido un accidente. Me vuelvo del penal, voy al hospital Piñeiro donde se encontraba mi hijo. Mi hijo no había tenido ningún accidente, mi hijo había sido arrojado de la autopista Perito Moreno y Castañares por el efectivo de la comisaría 36. Supuestamente mi hijo se quiso dar a la fuga y se arrojó del puente. Mi hijo estuvo al borde de la muerte cuando yo llegué al hospital, que una compañera, Beatriz, me trajo, porque ella me había llevado hasta Marco Paz, me trajo en el coche, encuentro a mi hijo en el piso, en el chapón de la morguera, sin asistencia médica. Por eso yo también denuncié a los médicos, que a veces son cómplices de la policía cuando entra chicos de, golpeados o heridos, que los niegan cuando los padres lo van a buscar y preguntan por un NN, si no ingresaron, los niegan. Yo denuncio a los médicos y denuncié en este caso a dos médicos por abandono de persona porque estaban dejando que mi hijo se muera. Yo en ese momento lo miré, lo busqué por todas las camillas, donde lo encontré, miré hacia el piso y mi hijo estaba ahí, perdiendo sangre por todo lado, desnudo. Lo habían dejado para que se muera. A raíz de esto, bueno, ya Rómulo, el abogado que pertenece ya a la red de madres en lucha por la vida, en lucha contra el Paco, se ha hecho presente, y grupo de madres y otras organizaciones, que es muy importante que estemos unidos, se hicieron presentes en el hospital y empezaron los médicos a moverse, y mi hijo hoy está con vida, pero tiene un 76% de discapacidad. Su parte derecha tuvieron que aplicarle clavos, plaquetas, reconstruirle todo el rostro, perdió los dientes, de los golpes que le dieron después de haber caído de la autopista, de haberlo tirado, porque él en ningún momento se cayó. Cuando él pudo hablar, contó toda su verdad, ya declaró dos veces en la fiscalía, y bueno, estos policías siguen trabajando. Hablé con todos los ministros de seguridad, habido y por haber, que fueron cambiando durante todo este tiempo, pidiéndole que me ayuden, porque la situación mía se complica día a día, porque yo ayudo a chicos que consumen, ayudo a chicos que son golpeados, ayudo a chicos que son, o sea, golpeados por abuso de autoridad, porque tenemos la policía comunitaria dentro del barrio que día a día golpea a los chicos que están sentados, le hacen causa, le arman causa, y entre ellos está mi hijo mayor, que ya tiene tres causas más armadas, que no pueden comprobarla porque son causas armadas. Por suerte tenemos al abogado que trabaja dentro del barrio, pertenece a la red, que bueno, que siempre está presente, pero esto se tiene que frenar de una forma u otra. Yo creo que es muy importante que las organizaciones, las madres, estemos unidas para luchar contra esto, contra la corrupción, contra la impunidad. Yo doy gracias a Dios que mis hijos están vivos, pero también tengo que decir que todos los días me acuesto pensando si mañana o pasado no me lo matan. Mi hijo mayor dice, en cualquier momento me encuentran tirado en un pasillo, porque le tiene miedo a la policía. O sea, yo le pido a todos ustedes que hoy están presentes que nos demos la mano en forma simbólica y que luchemos por todos aquellos que no están, por la justicia y por los chicos que están padeciendo día a día la agresión policial, el abuso de autoridad y en contra de la impunidad. Gracias y vamos todos por la vida. Bueno, acá tenemos al compañerazo Nicanor, papá de Cristian Bogado, asesinado por la policía de Hurlingham. Así que toma, Nicanor, todo tuyo. Buenas tardes a todos los presentes y un gran reconocimiento, un gran agradecimiento por toda la cantidad de personas que están y por otros montones de personas que por ahí no pudieron venir. Esto es una cosa solidaria, es una cosa voluntaria, una cosa consciente. Y soy papá de Cristian Marcelo Bogado, me vuelvo a presentar, que el 26 de mayo del 2004 en Villa Tesey, Hurlingham, fue fusilada por la institución policial. Como creo que dije o por ahí intenté, no recuerdo, si una de las tantas cosas que aprendí en CORREPI, Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, es esto: no involucrar a un solo policía o a unos cuantos, sino que a la propia institución, que es parte del sistema capitalista, parte de los empresarios, parte de los funcionarios, así que para nada estos mangas de yuta van a ser trabajador. Cuando escucho que la policía, dicen, el trabajo de la policía, eso es una ofensa hacia los compañeros trabajadores, hacia los proletarios, hacia los explotados. Es una ofensa total eso. Como tampoco no tienen por qué ser, tratarlo de trabajador, ni querer agremiarlo, entre otras cosas, ¿no? Y por ahí hablaba de mi hijo, y también me viene en la memoria los más de 4.000 personas que han sido fusilados por los aparatos represivos, tenga el nombre que tenga, y que es bancado por, como decía, por el sistema capitalista y su defensor, que es también el Estado capitalista, ¿no? Así que un homenaje a los más de 4.000 personas, chicos, por ahí no tanto, que han sido fusilados por el sistema capitalista, como decía. Un homenaje a todos estos chicos, un recordatorio, como también un recordatorio a los 30.000 compañeros desaparecidos, a los compañeros que perdieron la vida el 19 y 20 de diciembre del 2001, a los compañeros Costequi Santillán, a los compañeros, bueno, por ahí me olvido, Teresa Rodríguez, entre otros, a todos estos compañeros que fueron y siguen siendo un ejemplo, si bien no están con vida, pero es un ejemplo porque lo estamos recordando en forma continua y permanente. Así que las personas que son recordadas en forma continua y permanente jamás, jamás mueren, jamás de los jamases. No lo tenemos que dar por muerto porque ellos lucharon por una vida digna, lucharon los 30.000 compañeros que dieron su vida junto con Costequi Santillán y tantos otros, como decía, dieron su vida por cambiar la sociedad, por derrotar al sistema capitalista e imponer una sociedad en donde no existan las clases, en donde ahí sí que vamos a ser todos iguales y no nos va a hacer falta que tengamos represores, sino que nos va a hacer falta que tengamos maestros, profesores, médicos, escuelas. Y en su momento recuerdo que se decía, era una consigna, ¿no?, que más o menos recuerdo, que se decía que no va a haber plata o no va a haber, plata o fondo, qué sé yo, qué nombre ponerle, ni para la salud, ni para la educación, porque es sinónimo de subversión. Y hoy por hoy, la mayor cantidad de esa guita o de esos presupuestos que tiene que estar destinado para nosotros, para que las pasemos bien, porque nos merecemos, porque tenemos que andar sufriendo, porque carajo tenemos que andar mendigando, si nosotros tenemos dignidad, somos los proletarios, somos los trabajadores ocupados o desocupados, así que no tenemos por qué andar mendigándole. Y vuelvo a reiterar ese gran agradecimiento a toditas y cada una de las organizaciones que hicieron posible que hoy estemos aquí presentes, porque no es fácil, o sea que para nada es fácil construir esto que se ha construido hoy y que se viene construyendo hace 7 años, ¿no?, con la desaparición de Luciano Arruga. Y también acá, como se dice, esto es todo un gran ejemplo. Y por ahí también, mientras hablaba acá una compañera que creo que es de Rosario, que recordaba que el 19 y 20 de diciembre le dimos una sorpresa muy desagradable a lo que tiene el poder, una sorpresa muy desagradable a la burguesía y a los patronales, a los empresarios, porque jamás de los jamás ellos se iban a... no tuvieron en cuenta. No decían, no, estos son una manga de ovejas, son todos muy, muy... Por ahí no quiero repetir las palabras que decían ellos, ¿no? Pero, lógicamente, llegó un momento en que nuestro pueblo explotado se hartó y desembocó en lo que desembocó el 19 y 20 de diciembre. Justamente, del 2001, ¿no? Y a raíz de eso, estos mismos personajes, que lo que tienen el poder, están llenando de represores hasta en las escuelas primarias hay represores. Hoy por hoy debemos preguntarnos dónde carajo no hay un policía. Esto manga de yuta es lo que está sobrando y a costa nuestro, porque

para Angélica Urquiza, que ustedes estén escuchando. Ustedes no saben lo que significa ver al papá de Luca, que siempre está pidiendo justicia, que siempre digo yo, papá, lo encontramos en el tren y ya lo identificamos, lo damos su abrazo. Y yo decía, si no estos jóvenes, a veces nosotros necesitamos quien nos levante las manos, necesitamos quien lo diga, vamos adelante, necesitamos unas compañeras, porque está mi compañera de trabajo, una loca compañera que cuando me ve mal, me deja y me dice, cuando esté bien hablamos, y que lo conocemos hace mucho tiempo ya, y ver eso, eso es lo que a nosotros nos da, y como siempre le digo, papá, mamá, hermano, que perdiste a alguien que amabas mucho, mientras vos lo sigas recordando, mientras vos lo sigas teniendo presente, jamás morirán, siempre estarán con nosotros. Luciano, Ezequiel, Kiki y todos muchos más que por ahí uno dice nombrarlo, ellos estarán presentes, viejo, estarán presentes siempre. Y yo, Angélica, mamá de Kiki, hoy soy lo que soy y me paro acá y puedo hablar y me dan este lugar, es porque ustedes también están dispuestos, porque ustedes también se llevan un pedacito de Kiki, un pedacito de Luciano y un pedacito de cada cartel que está acá, porque cuando están en su mesa comentan, ¿viste cuántos más carteles? ¿Viste cuántas cosas? ¿Viste lo que pasa? Para allá hoy por hoy no, ya no somos ignorantes de lo que nos está pasando. Ya no lo dejamos engrupir cuando vienen ellos y dicen, no, porque estaba robando. Ah, estaba robando. ¿Y por qué le diste 2 tiros en la cabeza? ¿Por qué no lo llevaste detenido? Yo hablaba con una mamá, me tocó estar en esta semana, que el chico se equivocó. Sí, fue a robar. Y da justo casualidad ahí en Villa 20, en la 52, a una cuadra, era policía. ¿Y sabe qué hizo el policía? Le tiró a donde le podía dar. ¿Sabe cómo lo dejó? 19 años paralítico para toda su vida. Y yo me encontraba en esa situación y le decía, ¿sabe cuántas veces lloré? Y dije, me lo hubieran dejado en una silla. Me lo hubieran dejado, no sé cómo, pero me lo hubieran dejado, mamá. Hoy lo tenés acá en tu casa. Luchá, disfrutala. Decile. Eso, ¿sabe cuántas veces me pregunté? Pero eso no me hizo que volviera hacia atrás ni que escondiera la cabeza como la tortuga, sino que a mí esto me fortalece y me da fuerza y bueno, ellos estarán siempre presentes y muchas gracias. Gracias por estar y gracias por el espacio, familia Rúa y compañeros. Gracias a ellos, ¿no? A ellas, por tanto amor, por tanta lucha, por tanto ejemplo. Nos vamos, ahora viene la mesa por derechos humanos hoy, que es la Liga de la Justicia nuestra justicia. Y cabe recordar, ¿no? 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, 4.644 pibes asesinados por el aparato represivo del Estado, los más de 70 asesinados por luchar y los más de 200 desaparecidos en democracia. Ahora, no olvidamos, no perdonamos, no reconciliamos. Nos vemos en la lucha, compañeros, gracias.